espero que vengáis a mi fiesta super guay. Habrá niñas, habrá niños, todos de papá. Este se llama Andrés, esta es Barbie, yo soy Ken. Y pastillas de colores para el body. Y cuando todo iba chupi, que chupi va todo, me pareció que vi venir. Chupi.